servirán canelas con K y mi corazón en pedazos. Son en pedazos de papel. Buenas noches, gente. Bienvenidos una vez más a este programa de la Biblioteca del Rock Radio. Gracias por acompañarnos y seguimos con la banda de Smez y estuvimos escuchando a Sally Mileto con Quito con K, una de sus canciones clásicas. Ahora quería hablar un poquito de uno de sus integrantes que lamentablemente falleció. Quiero leerles esto, dice: músico Paul Segovia, dejó un vacío en el rock nacional. Manos en la guitarra para entonar Mata el Filter, la voz suave, pausada, contundente. Paul Segovia, con el cuerpo flaco y la piel brillosa, ponía el pecho a los decibeles de la banda. Sally Mileto, ese rictus agudo jamás se esfumará de la mente de los rockeros que lo vieron tocar. Mata el Filter nunca más se oirá en la voz de Paul Segovia. El líder de los Sally Mileto murió en un sábado, tras presentar el disco 3, su tercer disco de la banda llamado 3. El concierto fue en la cantina, tocaron para su público y festejaron. Como cuando sus panas Franco, Aguirre, bajo, e Igor, batería, quisieron despertarlo, Paul ya no se movía. La muerte es infranqueable, hasta para un tipo talentoso de apenas 31 años. Los Miletos se despertaron. Inexplicablemente, Segovia se había quedado sin aire. Un edema pulmonar fue la culpa de su paro respiratorio. Y llegó el entierro, las lágrimas y el vacío entre los rockeros ecuatorianos. Además de dos niños que se quedan sin su padre, Damián y Julia, en ese tiempo de 7 y 1 año y medio, respectivamente. David Navarro solía ir con Paul a la casa de Humboldt. Era 1995. Allí los Miletos participaban para su primera obra, en el teatro Rock Ceremonia con Sangre, con tinta Sangre del Corazón. Este texto es tomado de El Universo. ¿Cómo vamos, Henry? ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto del Paul? Todo bien, Dani, ¿qué dice? Un gusto, un saludo para todos. Espero nos estén escuchando por ahí. Escuchando el texto que nos cuentas, un poco triste, pues lo que es desconcertante cómo se dieron las cosas, y creo que eso también generó un poco la... Más o menos se ha transformado como en una leyenda esta nota del Paul, sobre todo para quienes siguen mucho a Sally Mileto, ¿no? Una pena. Y deja, como dice ahí, un vacío tremendo, porque a partir de ese de su muerte, Sally Mileto creo que perdió algo, ¿no? Nunca han dejado de tocar. El editor algún rato les puede decir que a la memoria de él van a dedicar todo lo que hagan, pero creo que siempre quedó faltando algo por ahí, sin quitarle mérito ni ninguno de la banda, ni el Igor, ni a como es los integrantes de la banda. Entonces, al Franco, sobre todo al Franco. Pero una pena. Esperemos que la banda siga imparable y siga haciendo las cosas bacanas, no solo en memoria de él, sino para también para llenar ese espacio que la banda se ha ido ganando con el pasar del tiempo. Así es. Entonces, Henry, ¿qué te parece? Nos vamos con el segmento de la A a la Z. Sí, listo, Dani. Empezamos entonces el programa. Bienvenidos, gente. Y regresamos ahora con este segmento, y es el turno de Descomunal y su tema ya épico, Héroes de Plastilina. Y ellos se van de gira, Henry, ¿sabías eso? Algo dijeron, pero no les sigo tan de cerca a ellos. Cuéntanos más bien vos. Sí, se van a Europa, ya están confirmados, a Ucrania exactamente el próximo año para soportar una de las bandas de death metal sueco que se llama Vomitory. Uy, bacán, qué buena nota, bien, bien, me alegro por los más. Sí, tienen algunas fechas, van a estar en agosto el 15, el 16, el 17 y el 18 por allá. Y pronto anunciarán más fechas, ya que se va para allá, van a hacer una de largo por ahí. Claro, claro, tienen que sacar contactos y tocar donde más puedan, buenas. Claro, y también vamos a escuchar un poquito de Los Desenfrenados. Los miembros eran Oscar Aníbal Sotomayor, Jorge Flores, Andrés Trujillo y Juan Fernando Muñoz de Tanque. No sé si les cachabas, Henry. Como Desenfrenados, no, la verdad, no tendría que escuchar este disco tuyo, no. Sí. Más bien cruzarás. Y es una banda que duró poco tiempo, grabaron solo unas pocas canciones para este CD y nada más. Vamos a escuchar, en cambio, de Hoyos, Yo por Ti. Entonces nos vamos con estos temas. Nuestra generación por falta de valores y esta generación a falta de utilidad. Solo varios datos. Bueno, listo, gente, entonces vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a pasar a escuchar otras dos bandas. Lo primero que vamos a escuchar es esta banda que se llama De Estructura, con el tema Mecánica Moral. Estuve revisando un poco en internet y me puse a ver este video. Te le veo a los años, loco, años. Y fue grato porque me trajo buenos recuerdos, loco, bacán esta banda. ¿Qué nos cuentas de De Estructura, Dani? Sí, es súper bacán y el diseño del disco es bien hechito. Es hecho por el José Luis Jacome de Dogma. Saludos al José Luis. Y me gusta bastante cómo hizo Garmoto. Bacán, entonces no sé si puedo comentarle a la gente que ojalá nos esté escuchando, que desde esta semana vamos a comenzar a subir el material de las bandas que estamos presentando en el programa. Vamos a tomar unas fotitos de los discos para que los puedan ver y que no quede en palabras nomás que lo que presentamos aquí en la Biblioteca del Rock es parte de nuestro archivo. Bueno, y después de La Estructura vamos a escuchar a la banda The Boiler o The Boiler. ¿Cómo se pronuncia esta banda? Así mismo. Boiler. Ajá. Bueno, y de ellos vamos a escuchar el tema Bailemos en Júpiter. Esta nota es como música electrónica, ¿no? Sí, mezclado con un indie rock, así, bacán. Sí, me gustó esta nota. Bueno, entonces, gente, vamos a escuchar estas dos bandas y volvemos. Yeah. Y seguimos y vamos a escuchar a Profecía con el tema Pateando Cabezas. Esta canción es del Rocco Comics. ¿Sí has escuchado este cómic, Henry? Claro, claro, de esto sí. Sí tengo los primeros números, tengo como parte de mi archivo en la parte de impresos, de revistas. Sí, sí, muy, muy bacán. Fue una novedad buenaza cuando salió, sobre todo porque se dio tiempo el man de incluir en los personajes del cómic a todo el repertorio de panas que uno tiene cuando va a los conciertos. Así es. Sí, es súper bacán, gracias a Larry. Yo también pude conseguir todas las ediciones y ya están también en mi colección. Y quiero ahora hablarles, porque de Profecía ya hemos hablado bastante, entonces quiero hablar un poquito de lo que es el cómic. Dele. Ya, y entonces, que verá, Rocco Comics es una revista referencial dentro de los medios de rock metaleros impresos de Ecuador. Su distinción, ser la única revista de chistes metaleros, además de evidenciar las absurdas exageraciones y contradicciones que se ven dentro del movimiento y la escena. Rocco, el personaje principal de este cómic, es el alter ego de su creador, Eric Gallagher, un metalero que decidió a finales de los 90 evidenciar todo lo que veía, escuchaba y lo divertía, tanto de sus amigos como de desconocidos. Alaba aprovechó todo lo que estaba a su alrededor, todo ese humor, sarcasmo, ridiculez excesiva que rogaba perennizarse. El resultado, una revista que ha calado en muchos metaleros del país y lo que ha logrado sus seguidores y detractores en otras fronteras. ¿Qué te parece? Eso te digo, lo que es, a mí me pareció desde conocía cómic muy muy bacán, ¿no? Muy acertado, y no se da el man también se dio el trabajo de sacar buenas puntuaciones, ¿no? No fue algo como muy tomado a la ligera, o sea, se dio su tiempo, lo sacó con color, las portadas siempre cae de risa, entonces creo que le metió bastante gana a esta nota, y qué bueno por la escena, qué bueno por la gente que le gusta también esta parte que tiene que ver con la música del Ecuador, porque hay cachas, ¿no? Los que ya han leído cachan lo que estamos hablando. Así es, ahí están todos los personajes. Y también en internet busqué un poquito de este proyecto que es tuyo, en cambio, Henry, que es Proyecto Santa Coto. El tema que vamos a escuchar es Pico de Oro. Y lo que encontré es que hace 4 años los productores, compositores, cantantes y instrumentistas Pablo Santa Cruz y Andrés Sacoto optaron por crear un producto que muestre un abanico de disciplinas artísticas, audiovisuales y sonoras. Así nació este proyecto, en el laboratorio de los Cruz Encarnado. ¿Tú qué sabes un poquito más de esto, Pedro? Lo que te puedo contar es que es un proyecto que a mí, yo escucho música bien variada. Este proyecto, desde así mismo cuando lo encontré por ahí, me gustó mucho. No pensé que iba a salir en formato físico, porque el proyecto abarca, o sea, es multidisciplinario, porque este man de Sacoto y el de Santa Cruz están juntos de esta nota, pero tienen muchas dentro de este proyecto. Hicieron un video, entonces son un montón de videos, un montón de invitados, es una cosa así como grande. Y este tipo a mí me gusta mucho, no sé qué dirá la gente, pero para mí forma parte del situación. Ya van a de oro en los chales, es muy bacán, participan diferentes músicos. Está por ahí el Darío Castro, es bastante gente la que está metida. Entonces, para mí es un buen proyecto, es un buen producto, es un disco muy bien logrado y la presentación es muy bacana. Entonces, ahí les dejo con ese tema. Ya, todos nos vamos con Profecía y el proyecto Santa Cot. We'll be right back. conciencia de mi sangre, ritmo visceral. Siguiendo tus implicaciones, yo soy todo un sol, testigo es con esta mano. No tengo cabezas, no tengo cabezas, no tengo cabezas, tengo las cabezas. Thank you. Estamos de regreso con su programa La Biblioteca del Rock Radio, y en el segmento que estamos en este momento es el de la A a la Z. Vamos a terminar el segmento por el día de hoy. Vamos a escuchar a otras dos discos, porque uno de los discos no es banda, ya les voy a contar. Lo primero que vamos a escuchar es a Prime Minister con el tema Under Your Spell. Esta es una banda que podemos decir que es de aquí, de Quito. ¿Les conoces a los Prime? No les cacho yo. Bueno, para los que no le cachan, ya es una banda, ya tiene sus años estos manes cantan en inglés, y yo la primera vez que escuché esta banda pensé que no eran de aquí. Para mi gusto es una banda que es súper bien producida y todo. Videos han salido en MTV, tuvieron una canción que fue número uno en MTV Latinoamérica, han hecho un montón de notas. No sé si están tocando, sacaron dos discos al mercado. El tema que vamos a escuchar ahora es del primer disco, que se llama Take a Ride. Y para los que no tienen problema con escuchar música variada, yo les recomiendo esta banda, es bacana, es comercial, sí, tiene un sonido bastante chévere. De verdad parece una banda de afuera, y esto es bacano para mí, por lo menos, porque quiere decir que en Ecuador, entre esta y un montón de bandas más, hay bandas increíbles que tienen un sonido del puto. Y bueno, luego de los Prime vamos a escuchar, yo tengo un disquito que me dieron cuando fui al concierto en La Bunga, cuando estaban festejando los 7 años. Es un CD compilado, es un CDR nada más, pero lo bacán es que dentro del CD hay videos y hay fotos y un poco de vainas, y lo estoy presentando con partes de mi archivo y en este segmento porque me parece interesante. Vamos a escuchar de este compilado el tema de Junta Sativa, que se llama, déjame que perdí el tema, pero es un tema que yo le tengo mucho aprecio, lo que le había escuchado ya por mucho tiempo. Y bueno, de los Junta Sativa, vamos a escuchar el tema Lágrima de Tierra. Es un tema que yo les recomiendo mucho y que yo le tengo mucho cariño. No sabía en un principio quién cantaba, porque es de bastante tiempo atrás, ¿no? Y comentarles que esta banda está todavía tocando, están haciendo cosas chéveres. Es una banda que hace un reggae con un poco de ska, más reggae, ¿no? Pero asimismo, para quien le guste esta movida, les recomiendo mucho a los puntos. Entonces vamos, gente, y regresamos. Just last night that I told myself that this was it.

que sucedió con la esencia, quebrando con lo natural. Vamos, gente, vamos a seguir con el programa. Vamos ahora a nuestro segmento de Mujeres y Metal. Espero que a partir de esta semana lo podamos ir haciendo un poquito más organizado, y para que ustedes también puedan compartir la información que les damos por radio, también la puedan ver en nuestras redes. Entonces, esta semana les he traído a presentar a Amanda Nostalgie, creo que es francés, que es una chica que está participando aproximadamente desde el 2013. Se lanzó a hacer algunas colaboraciones nacionales e internacionales, y ella tiene unos proyectos que ahora vamos a escuchar, que son tres proyectos diferentes. Para mi forma de apreciar, bastante oscuros, pero muy muy chéveres. Yo la encontré a ella, no estoy equivocado, en una página en Facebook, Dani, no sé si les cachas, a Ecuador Oscuro. Entonces yo vi un compilado que salía por ahí, y cuando llegué a un tema que me gustó mucho, investigué un chance más, y resulta que de ese proyecto es Amanda Nostalgie. Entonces vamos a empezar escuchando a nuestro proyecto que se llama Salik Babilónica. Este proyecto es del 2016 y nace con la intención de desahogar sentimientos retenidos, desesperadamente ocultos y melancólicos, que necesitaban salir de mí en algún momento de la vida. Las letras de Salik Babilónica son personales y profundas. Siempre ha sido importante para Amanda darles un toque bastante estético y poético. Entonces, de esta banda vamos a escuchar el tema que se llama The Willow, y a continuación en cambio vamos a escuchar otro proyecto que se llama Cabinet de Curiosités, también francés al parecer, y este proyecto es en cambio de death industrial, y es creado por Amanda y por David Lando. Fue fundado con la idea de crear atmósferas deterioradas que expulsen ideas retorcidas. En un inicio la temática se concentraba en la literatura y en la poesía decadente, pero al momento de comenzar a experimentar con letras y sonidos de referentes a plantas mortales y alucinógenas. Luego se lanzó un primer álbum que se llama El Fin del Ciclo, que fue lanzado en el 2018, y luego en el 2019 se publicó un split junto a un proyecto de una banda uruguaya que se llama La Orgasmo, y es lo que grabaron con ella, y ella se llama 132 más 645. Entonces es un poco de la información que tengo de ella. Como les digo, van a poder ver un poco más ampliado este tema de Amanda cuando esté publicado en nuestras redes. Para los que estén interesados, nos pueden visitar como la Biblioteca del Rock Radio y enterarse un poco más de lo que hace esta chica, que para mí es súper, súper interesante, y por eso les estamos recomendando aquí en este segmento. Entonces, de Cabinet de Curiosités vamos a escuchar el tema Absinthe. en 2017. Regresamos con otro, más bien fue con otro tema. Thank you.

espero que estén disfrutando de este segmento. La persona que es Amanda Nostalgia, para los que están escuchando, tengo que comentarles que ella se ha influenciado, sobre todo para hacer tu trabajo, sus producciones, influenciado de la música y el arte melancólico, y tiene como referentes de algunas bandas del Ecuador que para ella las considera importantes, como son, por ejemplo, Total Death, Larsen, le gusta mucho La Calle Morgue, y también a nuestros conocidos amigos de Sexores. Entonces vamos a continuar así mismo. Voy a dar información de la última banda que vamos a escuchar. Esta banda se llama Ciel Gris, y asimismo es un proyecto del 2017, un proyecto de black metal depresivo de acá de Quito, y ha sido fundado por el músico Ferdinand Carr, AKH12, con la intención de hacer música mentalmente decadente, desesperanzadora y pesimista, que es lo que a mí me gusta. Fue invitada a ser la vocalista y letrista en el año 2017, y por el momento cuentan con 4 temas publicados de manera online. Uno de los temas es el que lo vamos a presentar ya más luego, que se llama Head Touch My Chest, y es el tema estreno para nosotros aquí en la Biblioteca del Rock, y con eso vamos a continuar. Tengo también que comentarles que tiene ella un proyecto que es nuevo y que está por estrenarse a finales de este año del 2021, lanzando un primer álbum. Y con esta banda que se llama Elvis, ella forma parte de este trabajo con Jaime Murgueitio, que fue parte de La Calle Morgue, y que ahora esta semana está tocando con Sexores también. Creo que es uno de los que pudimos ver en el concierto que presentaron hace poco acá en Quito. Ella ha tenido otras colaboraciones en otros proyectos, como es el Aymurayaki Quilla de Chile, Ordo Nigres Imperia de acá de Ecuador, Beyond the Dawn, es un proyecto de Australia y Venezuela, y también ha participado en Broken Mirror, que es un proyecto de Ecuador y México. Para los interesados, vamos a dejar los links en la información que vamos a subir a nuestras redes, y ya no les canso más, vamos a escucharle a Amanda Nostalgia con su proyecto Ciel Gris, con el estreno Touch My Chest. Nos vemos. Pour moi c'est une futilité, je frappe sur le beat, une vraie piñata. Présent pour le plat, je suis parvenu à inciter. Ma haine vient cracher, ma voix le Beretta. J'ai mis un karma vite dans mon disque. Le reste je le laisserai à mon fils. On a trop pris le seum, trop pris le risque. Je veux plus continuer sous 1002 par mois. Je veux un grand palais, y aller en Impala. Depuis sous le palais, j'avale au pile à la queue trop bien en palais. On connaît cette ville-là, et quand ça fait blip blip, on est déjà plus là. Mes familles, mes gozas, je protège mes rêves comme Peaky Blinders ou Mikasa. J'ai une main sur le canon et l'autre sur ton bras droit. Vite pourvu qu'on se tire de là. Vite pourvu qu'on se tire d'ici. Le ciel est bien trop gris et j'suis dû me régler. Il faut s'écarter de la misère avant que le sale nous rattrape, avant que reparte en vrille. J'vis dans le désordre, besoin de tes bras. Remonter le temps, relire tes messages. J'ai mon vieux, le soir j'suis dans la lune, je pars. Je fumais un million d'eux. Le cahier dans ma banlieue seule. Le frigo ferré, j'ai mon vieux. Le soir j'suis dans la lune, je pars. Je fumais un million d'eux. Quelques fois j'rêve. Le ciel est bien trop gris et j'ai dû me régler. Il faut s'écarter de la misère avant que le sale nous rattrape, avant que tout reparte en vrai. J'suis dans le désordre, besoin de tes bras, remonter le temps, relire tes messages. Y bueno, ahora vamos con el segmento de Brutalidad Total desde la ciudad de Guayaquil. Ya saben los que nos han estado escuchando que estamos ahí un poquito viendo lo que se trata las bandas que esta productora ayuda, ¿no? Y también produce sus discos y muchas cosas más. Entonces, de la banda que vamos a hablar esta vez es Metal Factor, que está vigente desde el 2011 a la actualidad. La máquina de guerra, como así se denomina un tema, y se identifica su público con ellos. Ha sido una banda de gran y merecida respaldo por parte de los seguidores y promotores, que han visto en la agrupación que una evolución musical interesante. Provienen de músicos ya antes establecidos en anteriores proyectos, que se han complementado y luego de algunos cambios desde su origen. En el 2013 salió su producción Ángel de la Muerte, bajo el sello ecuatoriano Brutalidad Total, un material provisto de gran calidad musical y talento nacional, con influencias que van desde Blaze, Ballet, Iron Maiden, Bruce Dickinson, Metallica, Black Sabbath, Anthrax, entre otras bandas de talla mundial. Escucharemos de ellos Guerrero de la Oscuridad y Máquinas de Guerra. We'll be right back. Bueno, gente, entonces seguimos avanzando en el programa. Nos toca escuchar ahora Metal de tu Provincia. Como ya les habíamos dicho en los programas anteriores, nos toca Pichincha y nos vamos a alargar un poquito por la cantidad de bandas que existen, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar un poco de hardcore y hemos traído tres bandas a presentar. Bandas asimismo que son parte del archivo, más del Dani que mío. Pero bueno, lo importante es poder compartir la música y nos gustaría saber si es que hay alguien del otro lado, escuchar comentarios, sugerencias, puteadas no, pero sí comentarios diferentes. Entonces, vamos a empezar, Dani, con Muscaria. Vamos a escuchar el tema Una Razón, banda ya emblemática del hardcore quiteño y ecuatoriano. Yo diría que tan emblemáticos como tal vez en Guayaquil. Y los no toquen, no sé qué dices vos, Dan. Y así mismo es, con Luigi ahí a la cabeza, siempre dando lucha, y justamente él está por los Estados Unidos y estaba viendo esta semana que está haciendo unas grabaciones, no sé si será para Muscaria o para un proyecto que él tiene, pero estaba grabando ahí en Los Ángeles, algo por ahí, entonces ya nos traerá nuevas sorpresas. Ya nos hemos de enterar, bacán. Bueno, luego de Muscaria vamos a escucharles a los Puntos de Encaje con el tema Yo Resisto, y cerrando el segmento, que esta vez es un poco corto, vamos a escuchar a la banda Convicto y el tema Discípulo. ¿Qué nos cuentas de Puntos de Encaje y Convicto, Dani? Bueno, son bandas ya de la época de hardcore, cuando estaba en auge este estilo, ¿no? Hardcore Nueva Escuela. Nueva Escuela, así es. Y estaba en auge en el tiempo del Miami y todo eso, entonces son bandas muy queridas aquí de la capital. Bacán, gente, entonces vamos a escuchar este segmento y vamos a continuar con el programa. No se olviden de escribir o visitar nuestras redes sociales, estamos como Biblioteca del Rock Radio. Regresamos. We'll be right back. un sacrificio profundo, una victoria perfecta. La vida tiene un sabor que los conformistas jamás conocerán. No voy a entrar, tú, cárcel, no voy a entrar. A esta hora llegaron los arribos a la biblioteca del Rock Radio. Bueno, gente, como les digo, cada vez que se puede, la biblioteca busca presentar variedad de música, variedad de estilos aquí en el programa. Y ahora en nuestro segmento de arribos vamos a presentarles, vamos a empezar con la banda Moon, banda que sí mismo ya es conocida aquí en la biblioteca. Sí, hemos presentado algunas cosas de ellos y esperamos seguirles trayendo material para que puedan escuchar. De ellos vamos a escuchar el tema Odisea, que fue grabado en vivo, que es un tema de lo nuevo que está haciendo Moon para este año. Y luego de ellos vamos a escuchar una banda, no sé si decirle banda, Dani, ¿cómo es la Crystal? No es una banda, vamos a escucharle a la Crystal como solista. Como solista, como ella mismo. Y ahora nos va a presentar una colaboración con Milbox y vamos a escuchar el tema Satélite. ¿Qué nos puedes contar de la Crystal y bueno, que acabó de salir. Que ya le debes haber escuchado. Sí, este tema, y está súper bacán el video, muy bien hecho, es así a blanco y negro, todo retro, pero súper bacán. Así que si no le han visto, vayan a la Paraíso Modular, ahí van a encontrar este video que está genial. Sabes que me llamó mucho la atención que en este video se le ve bastante a la Crystal y se agradece mucho, Normalmente en los videos de ella sale siempre por ahí un ratito, perfil bajo nada más, pero aquí sí se le ve bastante y sí, como dices, el video está muy bacán. Entonces vamos con estas dos bandas y regresamos, gente. Soy tú, soy presa. Bueno, y regresamos ya para ir cerrando nuestro programa y vamos a escuchar dos increíbles bandas. Primero a Curare y después a Ente, ya bandas emblemáticas que hemos hablado más de Curare. Ente todavía no hemos tenido el privilegio. ¿Cuándo le invitas a Ligor, Henry? Chuta, toca ahí en el cine. Me abrochaste. Sabes que le he invitado ya un par de veces y no sé, debe estar ocupado. Espero que no esté cabreado. Pero no he tenido mayor respuesta. Ya hemos programado a Ente aquí en la biblioteca. Sí. Pero sí sería bacán poder tener una conversación o algo con el Igor directamente, ¿no? Que es el principal. Veamos qué pasa. Entonces, Curare, vamos a escuchar un tema extraído de su último CD. Nos presentan Viaje Astral con la colaboración de Alex Alvear y de Ente con Remanentes. Y ellos también van a estar lanzando el 11 de septiembre, gracias al apoyo de la Fundación Teatro Sucre, van a lanzar ya lo que es su último CD y sus 30 años de trayectoria también van a estar festejando. Así que este quinteto nos va a presentar El Nacido Muerto en vivo en este mes de septiembre, como decía. Así que pilas, gente. Bien. Sí, eso está. Bacán. Concierto ya listo. Ojalá podamos estar por ahí, Dani, con barca pilas para. Ahí podría ser el momento para hablar con el Igor. Ya, chévere. Entonces nos vamos con estas dos bandazas y regresamos para despedir. Cuenta el sueño.